Preocupada por su profesora, llegó Montserrat, una muchachita de 16 años que fue la preferida de la maestra cuando estuvo en la primaria. Sus características de despreocupación y arrebato eran algunas de las cosas que le habían colocado en el lugar predilecto de la maestra. Se mostraba iracunda y agresiva con todos, pero en las sesiones con la profesora en las que estudiaba los enunciados y sus componentes, la lectura de comprensión y la creación de textos, además de las matemáticas, era diferente a veces. Ante la maestra se portaba como si fuera ella la fuerte, quería apoyar a la maestra en lo que hiciera falta y, en resumen, daba un salto al extremo opuesto de su personalidad. Pues bien, Montserrat llegó y, cuando vio a la maestra, se acercó a ella y le reprochó el no haberse comunicado con ella y, agregó, se había preocupado por su salud. La profesora, apenada con la joven, se disculpó y dijo que había extraviado su directorio telefónico. Charlaron un par de horas acerca de las mismas cosas ya que la muchacha no acude a la escuela debido a que presenta dificultades cognitivas y no acepta estudiar una carrera técnica ni un oficio. Es lamentable que personitas como esta muchachita, jóvenes y llenos de vida, no hayan aprendido a enfrentar su situación en nombre de una integración que no fue tal.